Y sabe todo lo que debe saber, pero todavía hay algo que no pudo aprender. Ella se saca la cola de bisón y el sostén dorado, y el sostén dorado. Él prende fuego en el calefón y juntos se bañan los dos. Es un policía y siempre cumple con el justo deber, pero todavía hay algo que no pudo hacer. Es un policía y siempre cumple con su justo deber, pero todavía hay algo que no pudo hacer. Todo lo que debe saber, pero todavía hay algo que no pudo hacer. Es un buen maestro y sabe todo lo que debe saber, pero todavía hay algo que no pudo aprender. Cuando el maestro debe ir a estudiar, llegue a su lado, deja la guardia en la seccional solo para verla bailar. Es un policía y siempre cumple con su justo deber, pero todavía hay algo que no pudo hacer. Es un policía y siempre cumple con su justo deber, pero todavía hay algo que no pudo hacer. Es un policía y siempre cumple con su justo deber, pero todavía hay algo que no pudo hacer. Es un policía y siempre cumple con su justo deber, pero todavía hay algo que no pudo hacer.